Y porque no se consigue tener todo lo que se querría tener, porque la sociedad nos contraría o nos decepciona, porque el mundo no es como debiera ser, vamos a salir por ahí golpeándonos la cabeza o siendo violentos, pasando por encima de todo, amenazando, peleando con todos o huyendo de cualquier responsabilidad. Vamos a pensar en dos palabras: rabia y derecho. ¿Has percibido que andan siempre juntas? Si no recibimos aquello que creemos que tenemos derecho, andamos furiosos, muertos de rabia. ¿Vale la pena que esta emoción se haga cargo de nuestra vida? Es el momento de evaluar si estamos conociendo y aceptando nuestros propios límites y los de los demás. Límites físicos, emocionales y económicos, entre otros. Es el momento de verbalizar, establecer claramente los límites o asumir nuestras limitaciones personales. Es el momento de reconocer mejor derechos y deberes, posibilidades y limitaciones. Para esto, solemos pasar de la agresividad a la pasividad, o sea, enojarnos o dejar correr. Es el momento de recuperar la comunicación directa, segura, abierta y serena. Comunicación directa, porque nos expresamos llamando a las cosas por su nombre, sin medias palabras ni insinuaciones ambiguas. Es comunicarse sin rodeos y con términos claros y precisos, exactamente lo que se quiere decir. También es directa la comunicación que se dirige a la persona que corresponde sin intermediarios innecesarios. Comunicación segura, porque nos expresamos con franqueza y sinceridad, sin disimular nada. Comunicación abierta, que se da si al comunicar nuestro pensamiento admitimos la posibilidad de estar equivocados y manifestar, estar dispuestos a tener en cuenta cualquier argumento distinto al nuestro. Y comunicación serena, porque nos expresamos sin prepotencia ni agresividad. Optar por comunicarnos agresivamente, pasivamente o de un modo directo, seguro, abierto y sereno, implica decidir a quién voy a elegir como digno del máximo respeto. Cuando somos agresivos, optamos por respetarnos a nosotros mismos, faltándole el respeto a los demás. Por eso imponemos nuestros puntos de vista y defendemos nuestros derechos a cualquier precio. Cuando somos pasivos, optamos por respetar a los demás incluso a costa de faltarnos el respeto a nosotros mismos. En cambio, una persona directa, segura, abierta y serena, plantea sus ideas, pensamientos, opiniones y sentimientos, siendo fiel a sí misma, pero respetando también a los demás. En otras palabras, es atrevernos a decir sinceramente lo que pensamos, pero no de cualquier modo ni en cualquier momento. Es optar por respetar y ser respetados. Es el único camino para superar la agresividad que a todos nos despierta sentir que no obtenemos aquello que queremos cuando lo queremos. Crece en nosotros la capacidad de vivir en el aquí y ahora, de las posibilidades personales, de los demás, del entorno. Descubrimos que hay un tiempo para cada cosa, que hay necesidades que no son tan importantes, que hay cosas a cultivar para que se dé lo que queremos y, además, hay tantas cosas para gozar. Cada mañana es una buena noticia. Esta es la canción que canto cada mañana al despertar. para agradecerle al Señor la gentileza de un nuevo día, es decir, de una nueva oportunidad. Porque siempre se puede empezar de nuevo. En una eternidad siempre se puede empezar de nuevo. Y esto es tan cierto como que el paraíso no está perdido, sino olvidado. Este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que me crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Todos nacemos con un ángel de la guarda, pero pocos lo conservamos. Hay quien prefiere un psicoanalista. Todos tenemos una conciencia, pero pocos la escuchamos. Hay quien prefiere la televisión. Todos somos ricos, es decir, hijos de Dios, pero pocos lo sabemos. Perdona, hermano, que yo no entienda que no seas feliz en tan bello planeta, que hayas hecho un cementerio de esta tierra donde está toda la vida, que es una fiesta. Tienes un corazón, un cerebro, un alma, un espíritu, entonces, ¿cómo puedes sentirte pobre y desdichado? En este nuevo día yo dejaré el espejo y trataré de ser por fin un hombre bueno. De cara al sol caminaré y con la luna volaré. De cara al sol caminaré y con la luna volaré. Nacho, ¿cómo vivís estas cosas en tu familia? En casa hablamos, analizamos y hasta discutimos todos los temas, entre ellos el de los límites. En ese espacio, el de los límites, nos ponemos de acuerdo muy pocas veces. Mis padres tienen su punto de vista y yo tengo el mío. En muchas oportunidades, yo tengo que admitir que estoy mal y que mis viejos tienen la razón. Para que puedan entender mejor este tema, les doy un ejemplo. En los cumpleaños, yo quiero ir con un tipo de vestimenta, pero mis padres no están de acuerdo, porque desde su punto de vista, esa ropa no es la adecuada para la ocasión. En ese momento, yo entro en razón porque logro entender lo que mis padres piensan. Es como que la cumpleañera tuvo la amabilidad de invitarme a su fiesta. Yo le tengo que responder con la misma atención, estando bien vestido. Otro ejemplo, nunca me gustó nada referido a la violencia, y fue en ese punto donde tuvimos otra diferencia con mis padres. Ellos querían que yo aprendiera judo, no como una forma de violencia, sino como una autodefensa. Pero igual, a mí no me gustaba, por lo que le respondía siempre un no. Luego de un tiempo, ellos dejaron de insistir porque se dieron cuenta que a mí no me gustaba eso. La situación fue diferente en otro caso. Les quiero comentar que el año pasado no quería presentarme a un examen internacional de inglés. Solo lo hice, después de la insistencia continua de mis padres, aconsejándome todos los días que debía hacerlo. Finalmente, di el examen y lo salvé. No se imaginan ustedes la alegría que me causó cuando di el examen. y más cuando supe el resultado, y también no veía la hora de comunicarles a mis padres, porque no era solo un logro mío, sino también de ellos, ya que fueron los que me incentivaron siempre y en todo momento. Esto es la prueba más grande de que si tenés fe en Dios, todo va a salir bien. Con esto quiero transmitirle a ustedes de que las cosas no siempre salen como uno quiere. En el último ejemplo, yo no quería presentarme, sin embargo lo hice y me fue bien. También debes de escuchar a los más grandes, ya que estos tienen más experiencia que nosotros. Lo económico también influye, y mucho, en el tema de los límites. Por ejemplo, con la tarjeta de mi celular, les pongo un ejemplo bien claro. Yo no tengo control en la cantidad de mensajes o llamadas que realizo, por lo que siempre me gasto la tarjeta, como quien dice, en un suspiro. Eso molesta a mis padres, que me hacen saber por medio del diálogo del sacrificio que hacen para que yo tenga las cosas. En esa molestia, deciden no comprarme más tarjeta o ponerme una de cantidad baja para utilizarla en casos necesarios, como por ejemplo en alguna salida de noche mía. Yo tengo que avisarles a mis padres que me vayan a buscar. Otro caso es el de la merienda en el liceo. Mis padres siempre me dan una cantidad mínima, lo que demuestra que no siempre vas a tener lo que querés. A la vez, me dan todo para estar en condiciones como cualquier adolescente. Gracias, Nacho. Quienes en nuestras familias han vivido ese valorarse unos a otros, sin pretender algo más allá de las posibilidades que tenía cada uno, comprendiendo los límites y logrando despertar todo lo que en cada uno podía estar dormido, muchas veces ya no están o no tienen la responsabilidad primera de crear las condiciones para que se dé. Pero sí nos cuentan de sus memorias, de los recuerdos llenos de ese calor que ellos están dispuestos a avivar si se los permitimos. ¿Cuál ha sido tu vivencia, abuela Licha? Cuando hemos entrado en la etapa de la vida en que parece que todo ya se ha cumplido, que nuestras capacidades empiezan a decaer, comprendemos lo que es trascender, ir más allá de límites y necesidades no correspondidas. Comenzamos a estar más atentos al presente. El pasado comienza a no distraernos. El futuro no nos envuelve en fantasías. Cada día podemos ser siempre nuevos. Tenemos el poder de ser libres en este mismo momento. Comprendemos por qué lo vivimos, qué poder está siempre en el presente, porque toda la vida está en cada instante. No digas no puedo más. Si quieres recuperar la salud, abandona la crítica, el resentimiento y la culpa, y ayuda a que otros también lo hagan. Perdona a todos y perdónate. No hay liberación más grande que el perdón. No hay nada como vivir sin enemigos. Colabora a que los demás también vivan la experiencia de perdonar y ser perdonados. Busca que haya diálogos profundos y auténticos. Eso favorecerá que todos acepten la responsabilidad sobre la propia vida. Busca que quienes te rodean descubran que lo que llamamos problemas son lecciones. Por eso nada de lo que sucede es en vano. Nuestro sueño es ayudar a que cada uno se valore y valore a los demás. Podemos recordarles que nacimos desnudos, entonces ese pantalón y esa camisa que llevan

Si quieres te acompaño en el camino, y en el camino vamos conversando, y al conversar tus hombros se descargan, descargas pues tu peso voy llevando, pues pesa el peso de tu desencanto, y es tu resignación aún más pesada, pero te sostendré pues ya sostuve la cruz de toda cruz en mis espaldas. Me duele que te alejes de los tuyos y el creciente dolor de tu aislamiento, pues toda mi pasión es ver reunidos a los hijos de Dios que andan dispersos. Yo sé que ya no crece nuestro sueño, busca seguridad retrocediendo, pero hasta en dirección equivocada, lo mío es ir contigo, compañero. Queremos ver a Jesús. Escuchamos a continuación el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 13. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo podrá ser salada de nuevo? Ya no sirve para nada, por lo que se tira afuera y es pisoteada por la gente. Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte? Nadie enciende una lámpara para taparla con un cajón. La ponen más bien sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Hagan, pues, que brille su luz ante los hombres, que vean estas buenas obras. Y por ello, den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. Palabra del Señor. Cuando Jesús dice a sus discípulos que ellos son la sal, les está diciendo: ustedes son quienes deben devolver el sabor a la vida, porque lo antiguo ha perdido todo su sabor. La luz es también símbolo de quienes son capaces de iluminar la vida personal y de los demás. Tantas veces estamos sin sabor y como ocultos debajo de una caja, porque nuestros límites y los de los demás nos han hecho perder pasión y gusto por la vida. El Señor quiere que confiemos en lo que Él ha creado, a ti, a mí y a los demás. Él nos ha soñado así como somos. Espera, desea, sueña. Está jugado a que amemos, nos entreguemos. Si esperamos ser perfectos para amar, no amaremos nunca. Ama tal como eres. Devuelve el brillo a tus ojos y al de los demás. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya no es tan fácil empezar. Si quieres te acompaño en el camino, y en el camino vamos conversando,